Estoy aquí en el internado primario Bárbaro Rodríguez Hernández de Cayo Ramona y converso con dos pioneras. ¿Cómo tú te llamas? Jennifer. ¿Jennifer qué? Sánchez. Jennifer Sánchez. ¿Dónde tú vives, Jennifer? En Cayo Ramona. En Cayo Ramona. ¿Y cuántos añitos tú tienes? 6. 6 añitos. ¿Y en qué grado estás? En primero. En primero. ¿Y qué te pareció esta inundación? ¿Tú habías visto algo de eso alguna vez? ¿Qué le pasó a tu casita? ¿Eh? ¿Qué le pasó a la casa tuya? Dice que tenía fango. ¿Eh? Tenía fango. ¿Y agua? ¿Y tú tenías muchos animalitos? Dímelo, dímelo, habla. Sí, sí. ¿Tenías muchos animalitos? ¿Como cuáles? ¿Gallinitas? Sí. ¿Y qué más? ¿Pollitos y también? Y pato. ¿Pato? Pero los patos estaban contentos, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía mucha agua. ¿Eh? ¿Tenía mucha agua los patos? Yo tenía más agua. Ajá. Sí. ¿Y los patos tienen huevo? ¿Tienen huevo? ¿Y tenían huevo, pero los huevos no se rompió. ¿No se rompió los huevos? ¿Y tú fuiste evacuada? ¿Te llevaron para otro lugar? ¿Para dónde? ¿Lejos? ¿Hawái? ¿Eh? Dímelo, dímelo. ¿Eh? ¿Para dónde fue? ¿Para una escuela? ¿Tú fuiste para una escuela? ¿No? ¿Y cómo a mí me dijeron que tú estabas evacuada? ¿Fue verdad o no? Quítate esto de la boca. ¿Eh? Dime que sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué te hicieron ahí? ¿Qué actividades ustedes hicieron ahí? ¿Ustedes jugaron? ¿Había música? ¿No había? ¿Cómo fue eso? ¿No sabes? ¿Estabas durmiendo todo el tiempo? Mira para acá, estabas durmiendo todo el tiempo. Dímelo. Es mudita. ¿Eh? ¿Sí? Sí.